CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A nivel parlamentario, decíamos, fue extensa la actividad. Eso generó, además, que hoy algunas comisiones que se iban a reunir no lo hagan, tanto en el Senado como en el Diputado fueron horas y horas de tratamiento de proyectos, algunos que iban y venían por los pasillos, porque se hacían modificaciones en el Senado y se los traía a Diputados, se hacían modificaciones en el Diputado, se los llevaban al Senado antes de que terminaran para que pudieran votar. Entre otras cosas, se votó la rendición de cuentas. En algún momento se hizo el planteo de hacer modificaciones. Nosotros habíamos hablado con Micaela Melgar, que es la coordinadora de la bancada del Frente Amplio en Diputados, y nos decía, bueno, estaremos esperando si hacen modificaciones a la rendición de cuentas, que también vengan esas modificaciones para votar esas modificaciones. Finalmente no se hizo modificaciones, se votó tal como está, pero sí se generó un proyecto de ley aparte por un planteo que hizo la Universidad de la República, y ese también se aprobó en el Senado en el día y fue a Diputados en el día y se tuvo que aprobar en Diputados durante la noche. Vamos a escuchar lo que decía Luis Alberto Heber sobre la rendición de cuentas. Dijo que fue un excelente gobierno, excelente en economía, excelente en todos los rubros. No sé de qué se queja Blanca, pero está excelente, dijo Heber todo. Dijo que hemos tenido la mejor ministra de Economía, Azucena Arbeleche, de los últimos tiempos. Y como si no quisiera la cosa, se puso a hablar también en contra del plebiscito de la reforma a la Seguridad Social. ¿Qué tendrá que ver con la rendición de cuentas? Pero los muchachos lo ponen cada vez que pueden, ¿no? Y en este caso, Heber habló contra el plebiscito de la reforma a la Seguridad Social, mientras que justamente en ese momento no estaba Argimón presidiendo la Cámara, estaba el senador José Núñez, del Partido Socialista, quien le advertía a Heber que estaba fuera de tema, hablando contra el plebiscito de la reforma a la Seguridad Social, cuando lo que se estaba tratando era la rendición de cuentas, la última de este gobierno. Ahora hicimos lo que teníamos que hacer, se está haciendo la inversión y seguramente vamos a tener la tranquilidad para nuestra población que por más que venga otra sequía de la envergadura que hemos tenido que sufrir, vamos a tener garantizado el agua potable para nuestra población. Señor Presidente, ha sido un gran gobierno. Ha sido una gran ministra, la ministra Azucena Arbeleche. De las mejores que ha tenido la historia de nuestro país. Que ha sabido en 3 años, no solamente en los 2 años de pandemia, poner los recursos que se precisaban para el país y para nuestra población. Dio garantías de una buena administración, porque la mejor administración es la que de alguna manera está equilibrada, señor presidente. Y la ministra fue seria, reconocida internacionalmente, premiada en distintos eventos por el reconocimiento internacional que tiene de una buena administradora. Se la quiso ningunear ahora en campaña electoral, diciendo que solamente era una ministra de Hacienda. No, señor presidente, ha sido una gran ministra de Economía, ha puesto de pie al país para poder salir caminando después de una dura prueba como fue la pandemia, con problemas la puso de pie, hoy el país está caminando con posibilidades de crecer para la próxima administración. Nosotros creemos que vamos a tener un excelente legado, una excelente base. Y si no quieren agarrar, que nos dejen a nosotros, señor presidente, que vamos a seguir por este camino para que crezca y darle felicidad a muchos uruguayos que están precisando empleo, no tanta asistencia, empleo. Acá no perdemos empleo, acá creamos empleo, van a ser 100.000. Los que hablan de los trabajadores son los que perdieron 52.000. Los que no nos llenamos la boca y no nos vestimos con ropas que de alguna manera son propias de los trabajadores, hoy somos los que creamos más puestos de trabajo que la mejor política social que puede tener un gobierno. Mucho más que el asistencialismo es darle oportunidades para salir de la pobreza. en base a una reforma educativa que se hizo, en base al empleo y en base a una reforma de la seguridad social, que espero que no se vote, señor presidente, para que se podamos seguir generando el empleo que se necesita en el Uruguay. Esto es una calamidad si se llega a votar esto. Y lo saben todos lo saben. Nadie habla del tema, porque es una locura a donde nos ha llevado el PIT-CNT con este plebiscito y con muchos partidos políticos que han apoyado este plebiscito, que lo que busca es destruir el empleo, es generar la posibilidad de tener una sociedad con más impuestos. Está fuera de tema, señor. Por eso, presidente, no estoy fuera de tema, estoy hablando de la rendición de cuentas. Sí. Y es terminado, señor presidente, así que le agradezco mucho su intervención para poder cerrar mi intervención en este. Nune le decía que estaba fuera de tema porque estaba hablando del plebiscito de la reforma de la seguridad social y él decía que no, le decía sí, le decía Nune, desde la presidencia de la Cámara. Dice que que escuche un poco más la de la 36, porque dice que nadie no escucha que se hable del tema del plebiscito de la reforma de la seguridad social, Heber. Bueno, tendría que escuchar un poco más la de Centenario, que sí se habla. Y por otra parte, habló del tema de la generación de empleo, una situación que es compleja en el país. Es una situación en donde, sobre todo, los más jóvenes no consiguen ese primer empleo. Se anotan, por ejemplo, hace poquito el Parlamento llamó para 17 puestos. Se anotaron como alrededor de 10.000 personas. La mayoría jóvenes, porque eran entre 18 y 40 y pico de años. No podías tener más. Y bueno, se hizo un sorteo. Era como sacarle 5 de oro. En Lotería Siquinela se hizo sorteo con un bolillero y tu cédula de identidad salía o no salía. Y bueno, de esas 10.000, 17 entraron. Los otros no entraron. Sigo con otra información, Blanca, y en este caso tiene que ver con la misma rendición de cuentas, pero con la lectura que hace Mario Vergara. Vergara habló del atraso cambiario, más allá de este aumento coyuntural puntual que hubo del dólar, habló de un gobierno y de un Estado y de un Banco Central que tiene que intervenir. Hoy decíamos 10:30 de conferencia del presidente del Banco Central, y dijo que a este gobierno le midieron el aceite los privados, llevando el dólar cuando ingresó el gobierno de la calle a 47. Y que para ver cuál era la respuesta que el Banco Central y el gobierno iba a dar. Una vez que le midieron el aceite de los privados, ya sabían cómo se iba a comportar este gobierno. Dijo que el Estado tiene que intervenir, el Banco Central tiene que intervenir. No se interviene en situaciones vinculadas a mercados profundos, dijo, pero en un mercado donde la especulación reina, como en el tema justamente del tipo de cambio, el Estado debe estar presente, dijo Mario Vergara. Ir del año que viene. Eso sí, sin estrategia de productividad, sin estrategia de competitividad, no lo vamos a lograr. En competitividad hablábamos de la inserción externa. Decíamos también que dependía de la competencia, de promover la competencia. Tampoco eso sucedió en estos años. Y si uno puede poner un ejemplo saliente de que se fue en la dirección contraria, basta ver la generación de un monopolio, ni más ni menos, que en las actividades del puerto de Montevideo. Y el tercer aspecto, tan manido, tan discutido, tan histórico en Uruguay a veces porque obviamente no es nueva la discusión, es el del atraso cambiario. Atraso cambiario que ha sido enorme en este tiempo, atraso cambiario que explica en buena medida también una inflación más baja. Bienvenida a la inflación un poco más baja, un poco más baja, que no altera sustancialmente el funcionamiento de la economía uruguaya, pero que tiene un componente de inflación reprimida por el lado de que tenemos un atraso cambiario, que en el momento en que apunte a corregirse, va a mostrar que la inflación en realidad está un poco más alta de la que hoy se muestra. Y eso queda claro cuando uno descompone justamente los elementos de precios en Uruguay. Los precio de lo que los economistas llamamos los bienes no transables, que tienen menos que ver con el circuito del dólar, digamos, tienen una inflación que es más o menos el triple de aquellos productos transables que se compran y se venden en el mundo internacional y que están asociados al circuito del dólar. Este panorama de atraso cambiario no es sostenible. Y nuestra discusión con el gobierno y con el equipo económico es el de la gestión del atraso cambiario. Porque puede haber condicionantes internacionales, siempre las hay. El Uruguay es una economía de dimensión pequeña y a todos nos toca una crisis internacional, una pandemia o una sequía. Factores exógenos, a veces del contexto externo, a veces temas climáticos. A todos nos tocó. Nadie está vacunado. El tema es cómo abordamos eso. Si en los gobiernos del Frente, allá por 2008-2009, cuando el dólar se desplomó con la crisis financiera internacional, con el hecho de que la Reserva Federal de los Estados Unidos multiplicó por 4 la cantidad de dólares en el mundo, cuando la tasa de interés en el mundo era 0 y nos inundaban de dólares en aquel momento, si el gobierno hubiera tenido una actitud prescindente de mirar para el costado, de no abordar el tema, de no tomar medidas en los flujos de capitales, de no intervenir criteriosamente en el mercado cambiario, de pensar que esto lo resuelve el mercado, ese mercado hubiera hecho estragos en el sistema productivo. El dólar se hubiera ido al sótano y hubiera hecho estragos en el sistema productivo. Lamentablemente, esa lección no se aprendió, creo yo. Y tenemos un panorama de gestión en esta materia que creemos es equivocado. Y lo hemos planteado ya hace un buen tiempo. El gobierno y el Banco Central no pueden, o mejor dicho, discrepamos con su enfoque de que esto no hay que intervenir y que lo resuelva el mercado. Porque esos razonamientos se pueden hacer en mercados profundos, en mercados atomizados, en mercados donde no hay márgenes para la manipulación y la especulación. Y ese no es el caso del mercado cambiario. Vale. Habló también el senador Jorge Gandini. Gandini habló de esto que decíamos, la Universidad de la República hizo un planteo, llegó tarde, no vieron que estaba eso dentro de lo que se votó en diputados, y se modificaba, se tenía que modificar la rendición de cuentas, y se trató como proyecto aparte, la creación de un fideicomiso vinculado a las residencias médicas en el interior del país para los estudiantes universitarios que, como ustedes saben, en el litoral están teniendo ya el curso completo de la Facultad de Medicina. Quiero así agregar un tema para aclarárselo al cuerpo, sobre todo aquellos que no están en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. La Cámara de Senadores pasó este tema a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se reunió una sola vez, ese tema estaba acordado para recibir exclusivamente al equipo económico y votar el artículo único. Cuando estábamos en plena sesión, la Universidad de la República pidió ser recibida por la Comisión. Comparecerían a ella el señor rector y el señor decano de la Facultad de Medicina, el presidente de la Comisión accedió, pero dado que corríamos riesgo de quedarnos sin votos, porque ya era muy tarde, y como había un artículo único, resolvimos atenderlos luego de votar. Votamos y recibimos a la delegación, por lo menos los que estábamos. La delegación comenzó a desarrollar su postura sobre un artículo que ahí advertimos había sido enviado dentro de la iniciativa propia que le corresponde a la Universidad de la República por ser uno de los incisos del artículo 220 de la Constitución. Esa iniciativa entró como la del Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, que no la consideró, y por lo tanto no llegó al Senado. Yo estoy casi seguro que tampoco se distribuyó en el Senado y por eso no lo advertimos. solamente tuvimos el distribuido del Poder Ejecutivo. Eso es un tema que habrá que corregir en la metodología. Lo cierto es que escuchamos a la universidad y advertimos que estaba haciendo un planteo atendible. Tan atendible que yo creo que en el cuerpo hay consenso para acompañarlo. Sin embargo, también hemos conversado que incorporarlo ahora sería modificar el proyecto de rendición de cuentas que viene aprobado de diputados y por lo tanto debería volver a la Cámara de Diputados ya cerrado el periodo ordinario de sesiones para ser tratado en alguna sesión extraordinaria y estaríamos sometiendo a esa incertidumbre nada menos que a la ley de rendición de cuentas del gobierno, que no es la idea. Así que hemos conversado la posibilidad de que ese artículo se transforme en un proyecto autónomo, le demos tratamiento aparte y podamos considerar la preocupación de la universidad, que resumo en dos palabras. La universidad está preocupada, y la Facultad de Medicina en particular, por lo que se llaman las residencias médicas, que es el camino que deben seguir adelante los recién recibidos para sus cursos de posgrado y que requiere de toda una ley que se aplica con un consejo honorario de administración de residencias médicas que cuenta con la colaboración de instituciones de salud, mutualistas, SAS, etcétera, donde desarrollan esa práctica. Esto no siempre cierra demanda con oferta, no siempre todos los estudiantes que necesitan una residencia encuentran el lugar donde desarrollarla y por lo tanto ven frustradas esas posibilidades. Además de eso, el desarrollo de la universidad en el litoral y particularmente de la Facultad de Medicina, que hoy ya puede estudiarse en su plenitud de primero a último año, no encuentra dónde ubicar esa residencia para los que hicieron toda la carrera en el litoral. Que tiene además un costo que pagan las instituciones médicas que reciben a esos médicos. Plantean entonces una solución que es crear un facultar a este Consejo Honorario, a ACE, al Ministerio de Salud Pública y a la Universidad de la República, hacer un fideicomiso. Esta no es materia presupuestal. No tiene que estar en una ley de rendición de cuentas necesariamente. Bueno. De esta manera lo que hicieron fue tratarlo aparte, se aprobó en el Senado, lo mandaron rápidamente corriendo por los pasillos a diputados y diputados lo aprobó en la noche también a esta propuesta de la Universidad de la República. El rector de la universidad, Rodrigo Arín, compareció en la única comisión que funcionó en la jornada de ayer, que fue la de legislación de trabajo, que pidió permiso para hacerlo, mientras la Cámara de Diputados estaba reunida. Allí se le hicieron una serie de planteos vinculados a hechos considerados antisemitas en relación a violencia personal. Arín hizo un par de aclaraciones. Dijo que la Universidad de la República ha procesado y evaluado y de alguna manera definido acciones cuando hay situaciones en las cuales hay un ataque personal vinculado a un hecho antisemita o de cualquier otro tipo de ataque cometido por alguien integrante justamente del ámbito de la UDELAR. En este caso identificó dos situaciones, la de un profesor de Bellas Artes que se refirió con términos antisemitas a la directora de Cultura, del Ministerio de Educación y Cultura, y también lo concerniente a un profesor que se había declarado sionista y que iba a dar una clase especial en la Facultad de Humanidades, la cual ya dio. Y en relación al profesor de Bellas Artes, se ha iniciado un sumario que decía, en este caso, Arín, primero que es Bellas Artes las que hace la investigación. No puede la UDELAR como UDELAR hacer la investigación, el gobierno determina que es la facultad pertinente. Y segundo, los tiempos son los tiempos, porque hay que darle la garantía a todas las partes para que de alguna manera se establezca allí que lo que sucedió, la denuncia, los descargos, y eso lleva tiempo, no se pueden apurar los tiempos para una definición. Sobre todo lo subrayó porque nosotros le planteábamos que justamente esta semana, en otra comisión, la Comisión de Educación de Diputados, estuvo presente Roy Schindler, que es el presidente del Comité Central Israelita del Uruguay. Y justamente estuvo hablando de este tema, fue por este tema. Y en la nota nos manifestaba que él consideraba que las denuncias que se hacían respecto a la UDELAR con supuestos ataques antisemitas no tenían el proceso necesario, tenían buena relación y diálogo con la UDELAR, con Arín, pero que veían que no había acciones. Bueno, Arín dijo que eso no es así. Nosotros se lo preguntamos y él dijo que no es así. Se han resuelto y procesado todas las acciones pertinentes a hechos de ataque personal. Lo que sí no van a perseguir son declaraciones o acciones o eventos que tengan que ver con posicionamientos vinculados al conflicto de Israel-Palestina que se den en el tono democrático y de respeto necesario. Esas son acciones que la Universidad de la República no va a impedir el debate y los pronunciamientos. Sí, cuando hay hechos que tengan que ver con ataques personales, ahí sí se interviene, si no, no. Y ya que estaba, también habló sobre lo que han sido reuniones que han tenido con los presidenciables respecto a las posturas para el futuro de la universidad. Y también nosotros le preguntábamos por lo que es la descentralización, ya que hablábamos recién del tema de la Facultad de Medicina, para los departamentos de Colonia y Soriano, que le decíamos, sabemos que se quedaron cortos con la plata. Sabíamos nosotros también que este año, pese a que algunos diputados bastante tosudos de distintos partidos de esos departamentos nos decían que los cursos iban a empezar este año, que no iban a empezar este año. Lo que sí nos dijo el rector de la universidad, que en esta semana lo que se va a definir son qué cursos se van a dar allí, pero a partir del año que viene, tanto en Colonia como en Soriano. Vamos a escuchar lo que decía Rodrigo Arín, comenzó hablando de el proceso vinculado a críticas personales antisemitas por lo que había sido invitado a la Comisión de Trabajo. Por la Comisión, por los casos que habían ocurrido con respecto al profesor grado 5 de la Facultad de Artes, que emitió un mensaje por redes sociales discriminatorio con respecto a la Directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Y bueno, le explicamos a la Comisión qué ha hecho la Universidad de la República a través de la Facultad de Artes, que es el único consejo que tiene atribuciones para tomar medidas al respecto, según la Ley Orgánica de la Universidad de la República, donde está instrumentado un sumario, por supuesto, respetando el debido proceso y las garantías propias del marco normativo uruguayo que tanto defendemos, el funcionamiento republicano. Ese procedimiento está abierto y hay que esperar los resultados del mismo. ¿Cómo es la situación? Es decir, ¿hay de este tipo de casos habitualmente o han crecido? ¿Qué hace la universidad en ese sentido? No, yo en esto que fui muy enfático en la comisión y le vuelvo a señalar, nosotros no tenemos ningún registro de un aumento de casos de esta naturaleza. Se vieron los casos que ustedes conocen, que básicamente nosotros tenemos identificado dos situaciones puntuales que salen en la Universidad República, que son severas y que hemos atendido, ¿sí? En ambos casos, el profesor Spetorowski dio sus clases, como ustedes recordarán, la situación que siguió con respecto a dicho profesor, fue contratado, dio sus clases en el marco del curso de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y en otros casos se ha procedido de la manera que el marco normativo establece que hay que proceder. Lo que vuelvo a señalar, y lo he hecho públicamente, es que entiendo que de la misma manera que se mira la Universidad de la República, debería mirarse el comportamiento de otros organismos públicos. Nosotros hemos sido muy transparentes en las medidas que hemos tomado, en las discusiones que hemos brindado, y en no aceptar ningún mecanismo de discriminación, menos en un contexto de conflicto internacional tan complejo como estamos viviendo hoy en Gaza y tan doloroso desde el punto de vista de lo que es la cantidad de vidas humanas involucradas. El presidente del Comité Central Israelita, que estuvo esta semana en la Comisión de Educación por este mismo tema, decía que tiene un buen diálogo con usted, con la Universidad de la República, pero que ellos, desde su análisis, ven que estos temas no se terminan resolviendo. Decía que tal vez sea por el cogobierno o por algún tipo de esa situación que vive la universidad. ¿Qué lectura hace de eso? No, yo creo que no es así. En realidad no solamente no se resuelven, sino que se procesan. Lo que hay es, el Estado uruguayo y el derecho público uruguayo establecen ciertos procedimientos que dan garantías a las partes involucradas. En ningún caso hay omisión. Los consejos de dirección de las facultades en donde se dieron a estos eventos con estas características tomaron medidas. Hay medidas o de investigación administrativa o de sumarios abiertas y a la misma vez se dieron expresiones muy claras con respecto a la situación. ¿Qué quiero señalar? La situación es, nosotros no aceptamos agresiones que hacen a la condición de las personas, ¿sí? Por supuesto que aceptamos la expresión democrática y libre de cualquier manifestación que se encauce por el criterio del respeto recíproco. Y eso presupone también aceptar que hay expresiones discordantes con muchas cosas que suceden en el mundo y en Uruguay, en la vida universitaria. En eso consiste la vida universitaria, en la amplitud democrática. Brevemente se ha reunido con algunos candidatos. ¿Cómo han sido esos encuentros? ¿Qué es lo que le plantea la universidad a los candidatos que alguno puede ser presidente? Como tú señalas, le hemos pedido desde el rectorado una reunión a todos los candidatos a la presidencia. Hemos tenido intercambio de distinta naturaleza. Yo diría que hasta ahora el balance es un reconocimiento claro que los problemas de la investigación en ciencia, en tecnología, en cultura y de la formación superior en Uruguay y su generalización, o sea, tenemos la obligación de que más jóvenes accedan a la educación terciaria superior y permanezcan en la educación terciaria superior, es un tema de agenda prioritario para los próximos años. Y le hemos señalado con cierta preocupación que tenemos ciertos descalces, no solamente presupuestales, también en temas de instrumentos de política disponibles para poder hacer esto de bien desde un pequeño país como Uruguay, que tiene que insertarse dinámicamente en redes internacionales académicas, de tal manera también de ser capaz de sostener el bienestar colectivo de la sociedad uruguaya. Creo que en ese plano no hemos hablado, esto no es una discusión sobre presupuesto, es una discusión sobre agenda política. Y en términos de agenda política, hasta ahora lo que hemos encontrado es mucha receptividad por parte de los distintos candidatos. Rector, en el tema de la descentralización, teniendo en cuenta que aquí en el Parlamento hubo algún tipo de esfuerzo para la instalación en el departamento de Soriano y en el departamento de Colonia, que sé que quedaron bastante cortos a nivel de lo económico, ¿esto quedó para el año que viene? No, ya hay una resolución de que el año que viene comenzamos con actividades académicas, tanto en Soriano como en Colonia. Por tanto, vamos hacia la construcción de un nuevo centro universitario regional que debe abarcar por lo menos estos dos departamentos. Hacemos la pausa y venimos con la última parte del informe. Bueno, el proceso de la información ya hemos dicho que fue bastante abundante en la jornada de ayer a nivel parlamentario, por lo tanto, todavía me quedan 5 notas, es imposible que yo saque las 5 notas que me quedan en los minutos que todavía hemos desarrollado. Por eso siempre es importante que ustedes escuchen también el informe de la noche, los informes que hacemos el informativo de las 4 de la tarde, porque de alguna manera vamos allí marcando ciertas características y pautas que tienen que ver con la información de diferentes aristas. Vamos ahora con el diputado Alfonso Lereté, porque Lereté hoy va a ampliar la denuncia vinculada al tema de la intendencia de Canelones, una de las contrataciones que la intendencia de Yamandú Orsi, cuando era intendente, hoy candidato del Frente Amplio, ha realizado. Y por otra parte también quedaba por ver qué pasaba con los insumos que la investigadora de AFE había generado, que consideraban que pueden ser presunción de delitos de la última administración del Frente Amplio en AFE, y que irían a la causa que ya está en Fiscalía Abierta desde octubre del año pasado, por pedido del directorio de la época, es decir, sobre todo de Osta, de Gustavo Osta, que era vicepresidente de AFE en ese momento, el año pasado. Que nos decía el ERT que yo no tengo datos de que se haya avanzado con esa denuncia, si van a ampliarla, si se ha llamado a alguien, si se va a archivar, no tengo idea. DRT tampoco tenía mucha idea de eso, pero van a mandar informes que tienen que ver con lo que recogieron en la investigadora hacia Fiscalía. Vamos a escuchar lo que decía. No solamente satisfecho, sino que nosotros lo denominamos misión cumplida. Misión cumplida porque en lo personal habíamos arrancado como directores del ente en el 2015, el 9 de julio, después de actuar casi 4 años y después de investigar todo lo que en su momento habíamos dicho en el directorio, se confirmó en la comisión investigadora, ¿no? Es decir, desde los camiones viviales, desde los inmuebles, desde lo vinculado con el FOSEM, es decir, todas las denuncias, salvo 2, que fueron después del 2018, cuando nosotros habíamos renunciado ya a AFE, que fue información complementaria. Por tanto, ahora esperar las resultancias de Fiscalía, que ya debe tener la carpeta de investigación. ¿Ha sabido algo de eso? Porque desde octubre que estuvimos acompañando la denuncia, cuando la hizo, entre otros, Gustavo Osta, no ha aparecido mucha cosa. No, todavía no hemos tenido novedades de la denuncia que en su momento realizó el directorio de AFE, y ahora este complemento. Es decir, este complemento seguramente en esta semana debe estar partiendo desde acá de Secretaría de Cámara para que tenga un voluminoso expediente con todos los temas, ¿verdad? No solamente con inmuebles, sino todos los temas de investigación. Uh-huh. Respecto al tema de Canelones, la situación planteada por los ingresos irregulares, ¿en qué está eso? Bien, seguramente entre hoy y mañana, hoy tenemos sesión, seguramente sea mañana, vamos a ampliar, a llevar más documentación a la Junta de Transparencia y Ética Pública, vinculado con el caso del funcionario municipal que se lo mantuvo durante 15 años en funciones, cuando había sido procesado por tráfico de drogas y después por tráfico de armas. En este sentido, vamos a entregar el estatuto del funcionario municipal, donde allí hay una clara violación por parte del exintendente, hoy candidato del Frente Amplio, y también por el reglamento de actuaciones de investigaciones administrativas y sumario, donde también hay violaciones a esa norma. Se lo vamos a entregar a la JUTEP para reforzar la denuncia que nosotros formulamos. Acuérdense que... acciones vinculadas a la Fiscalía y otras a la JUTEP que se estarán realizando hoy por parte del diputado Lerete. ¿Con qué voy? Bueno, voy con el debate de Felipe Esquipane, porque ya Gabriel Otero ya lo escucharon hoy en el informativo de la mañana hablando de lo que va a ser la visita hoy. Es importante esto, pero ya lo escucharon hablando de la visita hoy de la Comisión de Trabajo a Bella Unión por el tema de los cañeros. Ya él habló en el informativo de la mañana, lo escuchaban al presidente de la comisión, van a estar hoy jueves y mañana viernes recibiendo a distintas involucrados, los plantadores, ALUR, también se van a estar uniendo con UTAA, con el SOICA, es decir, van a estar hablando con el SOCA, van a estar hablando con varios involucrados para ver si logran algún tipo de solución a un conflicto que es grave. Una de las cosas que se dio también en la Cámara de Diputados, porque no todo se aprobó, ayer hubo también proyectos que se rechazaron, por ejemplo, el de el diputado Gustavo Olmo, de control de precios en el pesaje y de que de alguna manera coincidan las cosas que se dicen en el producto con lo que se vende en góndola, bueno, eso no fue votado positivamente, y tampoco el diputado Felipe Esquipani logró que la universidad virtual, que la quería crear por fuera de la Universidad de la República, se creara en el interior del país. Y se dio un debate entre Felipe Esquipani y Gustavo Guerrero, Felipe Esquipani del Partido Colorado, Gustavo Guerrero del Frente Amplio, y esto era lo que se decía. Lo mismo pagarle a un docente porque dicte una clase virtual o una clase presencial. Fue por una decisión política. Fue porque hay una opinión generalizada de que la educación virtual no tiene la enjundia, no tiene la calidad de la educación dictada presencial. Y algún decano que integra el Consejo Directivo Central ha dicho públicamente de que jamás podría concebirse una universidad virtual. En todo caso, virtualmente lo que se podrían dar son cursitos. Ese es el fondo para desandar el camino que forzosamente se tuvo que emprender en la pandemia. No es por una cuestión presupuestal, es por una decisión política. Entonces, ¿qué vamos a esperar para darle oportunidades a esos miles de jóvenes en todo el país que le están reclamando? ¿Que se pongan de acuerdo en la Universidad de la República? ¿O vamos a generar la institución para que de alguna manera contemple esa realidad y ofrezca esta alternativa? Como lo hicimos en el año 2012, porque si le dábamos a la universidad para que discuta la creación de cursos técnicos superiores en el interior, nunca hubiera existido la UTEC. Seguramente hasta el día de hoy estarían discutiendo y entre tanto miles de uruguayos sin oportunidades. El diputado Guerrero me pide por una declaración. Nosotros vamos a tener que... El tema de educación hay que ponerse de acuerdo. Estamos de acuerdo que tenemos que tener cierto acuerdo. Tiene que haber una política de Estado en tema educativo. Eso estamos de acuerdo. El tema es que hay cosas que no se discuten o simplemente no se profundizan. Y hay cosas que vamos a tener que sentarnos a discutir en serio. Yo espero que en el periodo que viene, si estamos acá o los que estén acá, podamos discutir sobre la creación de la Universidad de la Educación, por ejemplo, y lleguemos a algún acuerdo. Nosotros no nos oponemos jamás a los acuerdos. Porque de estos temas salen con acuerdos. Ahora, nadie niega la virtualidad. ¿Cómo vamos a estar en contra de la virtualidad? El tema es que acá hay que hacer las cosas como corresponde. La Universidad de la República hace 8 o 10 años que implementa la virtualidad y la educación a la distancia. ¿Por qué no le damos los recursos que corresponden a quienes saben y que ya tienen expertise en la materia? Impartamos la educación virtual desde la Universidad de la República como corresponde, en lugar de estar creando este boñato de ente autónomo con todas las contradicciones que ellos generan. Ahí tenían parte de la discusión, el debate en algún momento tomó un tono bastante desafiante de un lado y del otro, pensé que podían terminar en otra cosa, tuvieron que bajar un poco los ánimos, pero fracasó este intento porque se necesitan mayorías especiales para crear un ente autónomo como una universidad virtual por fuera de la Universidad de la República, que era lo que pretendía Felipe Esquipani del Partido Colorado, pero al no contar con los votos del Frente Amplio, ustedes escuchaban al diputado Gustavo Guerrero, fracasó. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho.